Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se realizará el quinto encuentro internacional de danza patrimonial en pareja, unidos por la diversidad cultural en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Participarán parejas de baile de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Venezuela y Ecuador. El festival se desarrollará hasta el próximo 24 de noviembre en Quito, Cayambe, Ibarra, entre otras ciudades del país. Internacionales. Bogotá. A partir de hoy hasta el viernes se realiza en la capital colombiana un ciclo de homenajes al recién desaparecido Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura en 1982. Intelectuales colombianos y extranjeros reverenciarán a Gabriel García Márquez durante una semana de conversatorios dedicados a su obra y su figura como autor. Los conversatorios son el preámbulo de la entrega del Premio Hispanoamericano del Cuento Gabriel García Márquez, prevista para el venidero 21 de noviembre, informó la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.